cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Aquí estamos una semana más con mi compañero Miguel, dispuestos a desgranar las noticias que más nos han llamado la atención. Hola, Miguel. Hola, Joan. Hola, oyente. En 2024, 9.757 personas murieron o desaparecieron en la ruta canaria, ya confirmada como la ruta migratoria más mortal del mundo. 28 personas cada día, asesinadas por unas políticas migratorias racistas. De este modo empieza un magnífico comunicado de la Red de Solidaridad con las Personas Migrantes en Lanzarote. La magnitud de lo que está ocurriendo en esta frontera dobla a las muertes en las revueltas en Haití del año pasado, o iguala a las víctimas de 2024 en las guerras y conflictos que desangran Etiopía desde hace décadas. Es una auténtica guerra de la vieja y caduca Europa del capital contra la migración, que ocurre justo al lado de nuestros hogares. El poder simbólico que para mí tiene el comunicado es el hecho de poner nombre y contexto a las víctimas que ha llegado a las costas lanzaroteñas, porque las personas que participan en la Red de Solidaridad se niegan a olvidar las vidas que hay detrás de las cifras, porque, como bien dicen, cada una de estas muertes nos duele. Más indignante resulta que la solución a esta barbarie sea tan simple como abrir vías de migración legales y seguras, conceder visados en las embajadas de los países de origen para que las personas en tránsito puedan viajar con derechos en un avión sin jugarse la vida en el mar. Como en el caso de la regularización que reclaman las migrantes que viven en el Estado español y no pueden obtener permiso de residencia, dotar de derechos a las personas que migran es el camino más fácil para terminar con la exclusión y el racismo. El otro día leía una entrevista parecida en Medio Canarias Ahora con la periodista finlandesa Taina Tervonen, que ha publicado el cómic A quién benefician las migraciones junto al dibujante Jeff Puriqué. Habla de la contradicción de una Europa que necesita la migración para mantener su crecimiento económico y demográfico, pero que mantiene fronteras y leyes que les impiden a todas estas personas la entrada y el reconocimiento de sus derechos. Lo que pudiera parecer contradictorio esconde los intereses de quienes viven, y muy bien, de la existencia de la denominada migración irregular. Se benefician desde los traficantes de personas a los empresarios que les explotan en los países de destino, pasando por la industria armamentística y de control de fronteras, las grandes ONGs y empresas beneficiarias de los programas de acogida, o los distintos cuerpos policiales y paramilitares que operan en las fronteras y ven crecer sus medios e influencia. Habría otro tipo de ganancia en el terreno político y que reside en culpar a la migración de todo lo que los partidos han sido incapaces de hacer para generar unas condiciones de vida dignas y para todas, construyendo esa otredad, el enemigo, el chivo expiatorio que nos impide ver que son el capitalismo y sus intereses quienes nos están robando el futuro. Sea como fuere, quienes se benefician con lo que ocurre no tienen ningún escrúpulo ante el hecho de que sus beneficios maten a 28 personas diarias en nuestro Atlántico. Parecido es lo que ocurre en los centros de acogida para menores migrantes. Un par de artículos aparecidos en el diario.es apuntan a que son millones de euros en contratos para las ONGs que se dedican al tema, que aunque no pueden obtener beneficios, aumentan el patrimonio de sus organizaciones en cientos de miles de euros. También en el programa hemos seguido casos de enriquecimiento personal de responsables de estos centros, maltratos y vejaciones a los menores, malas condiciones en las instalaciones, falta de personal preparado, incluso muertes sospechosas. Y a pesar de todo ello, según la investigación de Natalia Vargas y Tony Ferreras para El Diario, solo se han hecho 28 inspecciones en 5 años en los 86 centros para menores migrantes en todas las islas y que están bajo la responsabilidad de la Viceconsejería de Bienestar Social. Inspecciones que, según algunas trabajadoras de los centros, son preavisadas y consisten en un paripé para cubrir el expediente. UNICEF, que ha investigado el tema, considera que el grado de frustración y las condiciones emocionales de los chicos son muy preocupantes por la falta de opciones formativas y de atención psicológica o por los retrasos en los trámites que sufren. Pero los menores migrantes no son los únicos que sufren el abandono institucional. Los niños, niñas y adolescentes tuteladas en Canarias, unas 6.000 criaturas de las islas, sufren las consecuencias de la grave falta de personal en el Servicio de Prevención y Protección de Menores del Gobierno Autonómico. Son las propias trabajadoras y sus representantes sindicales quienes denuncian que una sola persona puede llevar hasta 100 o más casos, que en muchas ocasiones deben tomar decisiones complejas que marcarán el futuro de las personas tuteladas y que no tienen ni el apoyo, ni los medios, ni el tiempo, ni las condiciones para hacerlo, lo que redunda en que se estén vulnerando los derechos de las niñas, niños, adolescentes y familias implicadas. Lo denuncian los sindicatos que piden más profesionales en el servicio y que la toma de decisiones se realice por parte de equipos interdisciplinarios que en la práctica no están funcionando, recayendo la decisión en una sola persona. Denuncian también que un informe de evaluación de riesgos laborales indica una preocupante sobrecarga de trabajo en el departamento y se reclaman procesos de formación continua y apoyo emocional, mejor coordinación y unificación de criterios para evitar que decisiones con un enorme impacto para la vida de las menores de edad bajo tutela no supongan una vulneración de sus derechos. Como en el caso de la falta de supervisión de los centros de acogida para menores migrantes, sorprende que instituciones como la Consejería de Bienestar Social y el Área de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias o las ONGs investigadas se nieguen a hacer declaraciones a las periodistas. Un silencio, el de los responsables de que todo esto suceda, que es toda una declaración de intenciones, que piensan seguir menoscabando los derechos de las más vulnerables con total impunidad, sin autocrítica ni voluntad de cambiar, porque son una banda de incapaces, racistas y clasistas a quienes no les importa arruinar la vida a miles de chiquillos. Son los daños colaterales de un sistema brutal que tiene que terminar. Y llevamos semanas recibiendo informaciones sobre casos de represión en todo el estado, las 6 de la Suiza, a las que el Tribunal Constitucional dejó desamparadas y entrarán en prisión de forma inminente por acciones solidarias en defensa de los derechos laborales, las 8 de CaixaBank, activistas de la PA Guadalajara que han decidido desobedecer y no presentarse al juicio en el que se enfrentan a penas de cárcel por ocupar pacíficamente una oficina de la entidad, los 6 de Zaragoza, de los cuales los 4 mayores de edad ya están cumpliendo condena por acudir a protestar en un mitin de Vox, las 2 huelguistas de Alsa que están a la espera de una sentencia que igual las manda a la cárcel por ejercer su derecho a la huelga, las 500 personas afiliadas al SAT que han sido encausadas y que lo convierten en el sindicato más represaliado de Europa, las 25 personas de Futuro Vegetal que intervinieron en una acción directa no violenta y son acusadas por una juez de pertenencia a organización criminal, el tema de los polis infiltrados en los movimientos sociales y el relato de las víctimas que sufrieron engaño, violación de su intimidad, abuso y maltrato por parte de los poderes del Estado y sus sicarios, o la última, las 18 de la Macarena, que se enfrentan a peticiones de la Fiscalía que suman los 77 años de prisión por una acción de denuncia para mostrar su solidaridad con las personas sin hogar en la ciudad de Sevilla, para las que reclamaban soluciones habitacionales. Todos estos casos tienen en común la criminalización de la protesta social, del activismo y la disidencia, pero también los largos procesos, lo que implica tener sentadas en el banquillo durante años a personas que son rehenes del Estado, con el reloj de su vida detenido a la espera de una sentencia, de entrar en prisión o de terminar de cumplir una injusta condena. Otra cuestión que comparten estas historias son los procesos de solidaridad y apoyo que han generado, lo que nos recuerda la importancia de la lucha antirrepresiva y de acuerpar a las compañeras que son víctimas de la represión del Estado. La semana pasada me quedé con las ganas de hablar, entre otros temas, del gobierno de Donald Trump. Así que en este programa retomo el asunto. Como les había comentado, sabiendo que la victoria del nuevo presidente de Estados Unidos iba a traer cola, creo que hemos preferido, porque también por parte de Joan ha sido así, pues distanciarnos del asunto, por lo menos hasta que fuéramos viendo cuál iba a ser realmente el andar de la perrita. Bueno, pues resulta que la bestia naranja ha entrado con fuerza, tratando de intimidar no solo a los adversarios y enemigos declarados de Estados Unidos, sino también a sus aliados, incluso prácticamente a todos sus países vecinos. A estas alturas me imagino que la mayoría de sus bravuconadas ya la conocen todas las compas que escuchan este programa. De entrada, el asunto de comprar Groenlandia, las insinuaciones sobre anexionarse de Canadá, o incluso una hipotética invasión en Panamá en caso de que el gobierno de dicho estado no acceda a restringir el tráfico marítimo de origen chino. A esto se suma una política migratoria racista, fundamentalmente antihispana o antilatina, o antiamericana, perdón, ahora que lo pienso un poco mejor, y que se ha traducido en redadas que creo que se pueden calificar de razzia en el sentido estricto de la expresión. También está el tema de Ucrania, Estado al que iba a dejar de financiar en su guerra con Rusia durante 6 meses, pero que según las últimas noticias que he leído podría continuar apoyando en caso de que el gobierno de Zelensky ceda el acceso a sus depósitos de uranio, litio y titanio. Un entre comillas acuerdo que habrá que ver si se concreta, y es que desde hace tiempo es evidente que todo lo referido a esta guerra no se dirime entre los estados contendientes o sus vecinos de la Unión, sino que depende directamente del baile de posiciones entre Washington y Moscú. Sea como sea, parece claro que con o sin el apoyo yanqui, el presidente ucraniano tiene sus días contados en lo político y quién sabe si en lo personal. Y que desde luego Estados Unidos evidentemente va a tener carta blanca en lo que respecta al uso y abuso de las materias primas ucranianas, siempre y cuando la administración de la Casa Blanca llegue a acuerdos más o menos firmes con Putin. Así las cosas, y para desgracia de los ucranianos y la cruz ucraniana, el horizonte del país no parece ser otro que el de un agónico reparto de los dos titanes en conflicto. Reparto que, por supuesto, forma parte de una batalla interimperialista del que el pueblo trabajador no ha sacado nada más que desangrarse en defensa de un gobierno que desde el minuto cero había traicionado cualquier tipo de principio, soberanía y lealtad para con la ciudadanía que se supone que representa. Otra cuestión esencial en este cambio de gobiernos en Estados Unidos es la relación de la administración de Trump con China, dejándose ver ya una nueva política arancelaria que apunta alto, pero que, a riesgo de equivocarme, creo que se irá sosegando pasado un tiempo. Y es que realmente la dependencia, sobre todo estadounidense en este caso, de los bienes que comercia el dragón asiático en sus fronteras es enorme, en cuestiones cotidianas, pero también incluso en lo militar. Por ejemplo, la principal empresa de drones con cámara, DJI, de origen chino, podría haber vetado su participación en el mercado estadounidense. Algo que nos alaí, por cuanto que ocupan no menos del 70% del sector. Lo que deja en el aire preguntas como ¿quién va a gestionar la reposición de componentes y dispositivos para instituciones como las agencias federales o el propio ejército? Y sobre todo, ¿quién va a ocupar un espacio como este dentro de las fronteras yanquis? Cuestión que me llega precisamente al que parece ser el objetivo macroeconómico del nuevo gobierno de Donald Trump. Este es una especie de reindustrialización forzosa de Estados Unidos que no solo parece inviable en términos económicos, sino también globales. Y es que la división del mundial del trabajo, que por cierto fue precisamente operada e impuesta en gran medida por el imperialismo yanqui, se ha convertido en la cuerda que estrangula los beneficios de sus élites. De esta manera, mientras que los medios de desinformación masiva se centran en los contenidos ideológicos del gobierno de Trump, que tampoco son menores, como el descarado machismo que ejerce, el racismo, su cariz autoritario con los subordinados, pero también con sus homólogos de otros países, o la gravedad de muchas de sus declaraciones, no es donde yo pondría el foco, sino que el mar de fondo parece ser otro. Y es que vamos, como llevamos intentando tiempo entender el programa, y en muchos de nuestros entornos desde hace tiempo, hacia un descalabro de grandes magnitudes. El capitalismo, vehiculado por las élites que nos malgobiernan, está escorándose hacia posturas no solo autoritarias, sino incluso neofeudales, en su intento por sortear cuestiones críticas como son la interdependencia de la economía global, la crisis climática, los límites del crecimiento. No se trata entonces si de hecho el gobierno de Donald Trump se concretará en una agenda e institución facciosa, sino que dichas agendas parecen ser las únicas a la mano para un sistema que hace mucho resulta estar en fase terminal. Y con esto concluyo por hoy y damos por paso a la entrevista de esta semana. Podríamos añadir más cosas, claro, pero bueno, dentro de lo que tratamos de hacer desde aquí, pues comentar que estamos prestándole más caso a nuestra cuenta de Mastodon en el Fediverso y que invitamos a nuestras y a nuestros oyentes a desagregarse de las redes sociales o bien apostar por modelos como este, federados y autogestionados. La campaña Vámonos Juntas trata precisamente de este tema y es una de las respuestas al uso y abuso del propietario de la red X, Elon Musk, que algunos señalan como el verdadero gobernante en la sombra de la hasta ahora primera potencia mundial. No sabemos si esto es realmente así, pero lo cierto es que creemos que esta coyuntura pues abre ventanas de oportunidad, como lo es precisamente este tipo de migración. Ya de paso, prestar atención a la red también nos ha permitido enlegarnos con los compas de podcastconk.org, web que, como hacen los canales de Telegram, Infogitación y el medio digital Caos en la Red, va a redifusionar también nuestro programa. Así que un fuerte abrazo a ellas y gracias a las que resisten no solo en las calles, sino también en las redes. Nos vamos con un tema musical y volvemos enseguida. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, nunca inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you dealer. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, mister. Hetero, te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero. Che gringo, hetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you f***ing beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero. Te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero. Che gringo. Don't call me gringo, you beaner. No me digas mira Mr. Hetero, te sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero, che gringo. Ya estamos con nuestra entrevista de esta semana. Esta vez contamos con Brani, Branislav. Él es un amigo nuestro y del programa. La verdad que siempre es un gustazo traerlo de vuelta. Yo creo que todos los años hemos compartido con él un ratito. Y hoy con Brani vamos a hablar sobre Serbia, en concreto sobre la ciudad de Novi Sad y sobre más temillas. Buenas, ¿qué tal, compa? Hola, buenas, ¿qué tal? Nada, encantado de estar aquí otra vez. Y gracias por darme la oportunidad de hablar. Hola, Brani. Nada, gracias a ti, Brani. Bueno, a nuestras oyentes les puede pillar un poco con el pie cambiado de repente. Bueno, y esta gente hablando de Serbia, la verdad que esto es una entrevista de la que llevamos hablando yo creo que meses, ¿no? Bastante. Antes de ir al asunto y el porqué de que este programa lo dediquemos a esto, quizás un poco hablar de Serbia, sobre el pasado reciente del país, su situación un poco sociopolítica, ¿no? Para que la gente del archipiélago se sitúe un poco, ¿no? Bueno, empezaría diciendo, para las que no me conocen, que bueno, yo soy canario, soy nacido aquí, criado en Adeje, pero yo soy de padres serbios. Mis dos padres son de la ciudad de Novi Sad y bueno, era para mí importante traer el tema de qué está pasando, por dar algo más de visibilidad y porque nos pille con algo de contexto a todas las que tengamos la oportunidad de escuchar este programa. Bueno, Serbia es una república post-yugoslava, uno de esos varios países que salieron de la antigua Yugoslavia. Recordemos que Yugoslavia era un parte del bloque socialista, pero no de la Unión Soviética. Tito, su dictador o su mariscal, como queramos llamarlo, fue uno de los pioneros de los países no alineados. Representaba en su momento, cuando compartía república y espacio junto con Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Macedonia y la parcialmente reconocida Kosovo, formaban parte de un mismo espacio. ¿Qué pasa? Después de la muerte del dictador, de Josef Broz Tito, va llegando una crisis económica al país, que fue la crisis de los 80, que acabó instalándose. Durante los 90, bueno, para las que no les suene, a muchas les sonará, durante los 90 las diferentes rencillas pre-yugoslavas, por decirlo así rápidamente, que tenían las diferentes repúblicas entre sí, pues recordemos que es una república de varias nacionalidades o etnias y de tres religiones, católicos, cristianos ortodoxos y musulmanes. Pues estas diferencias empezaron a acrecentarse, a hacer mella sobre la población. Y se dieron así las guerras yugoslavas o las guerras de los Balcanes, muy rápidamente. Entonces Serbia, primero Serbia y Montenegro, hasta el referéndum de 2006, nace como una república temprana, como estos países son todos nuevos, son países jóvenes. Bueno, en el 99 ya era la República Federal y en 2000-2001, si recuerdo bien, y ahora la República de Serbia y Montenegro. Y más tarde, esta vez sí, con un referéndum y no con violencia, acabaron siendo Serbia y Montenegro dos países separados. ¿Qué pasa? Hasta entonces ha transcurrido el tiempo y, bueno, Serbia es un país del viejo bloque que oscila entre dos mundos, por decirlo rápidamente. Serbia es un país de alfabeto cirílico, pero a la vez latino. Serbia es un país que mira a Europa, a Occidente, como quien dice, pero también mira a la otra Europa, mira a Rusia o a Oriente. En ese sentido, geopolíticamente, Serbia siempre ha tenido un berenjenal de hacia dónde va. Generalmente, la afluencia e influencia que pueda hacer, por ejemplo, las alianzas con Rusia o las alianzas culturales, siempre han pensado más. Pero ¿a dónde vamos? Básicamente, algunas personas como yo consideran que esta república temprana, aparentemente democrática, no es más que la herencia de las peores cosas que quedaron de Yugoslavia, que son la burocracia, el clientelismo. Ya se pueden imaginar por dónde voy. Y como critican las actuales manifestaciones, la corrupción, que está destruyendo el país, especialmente a los jóvenes. Sí, esa es una cuestión que queríamos abordar también, ¿no? Es el día 1 de noviembre del año pasado, en Novichov, hay un accidente Y todo eso desata una serie de acontecimientos que vienen como a cristalizar todo ese descontento, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa historia. Sí, efectivamente. Solo que te corrija, perdón, Novi Sad, que es la capital de la provincia de Voivodina, o Voivodina en español, antigua autonomía, que por cierto el gobierno actual suspendió a, si creo recordar, en la anterior legislatura o a inicios de esta. Novi Sad es la capital de la región norte de Serbia y bueno, lo que pasó, como bien estabas mencionando, es que el pasado 1 de noviembre de 2024 ocurrió un accidente brutal que dejó en un principio 14 muertos, luego serían 15 por uno de los heridos, y más de 30 heridos. ¿Qué pasó? Que la marquesina, cornisa, ese toldo de hormigón que cubre la entrada a la estación central de tren de Novi Sad, pues Novi Sad está conectada con la capital y otras ciudades importantes a través de un tren que es relativamente nuevo. Entiéndase que este tren ha sido una manera de presumir que el país ha llegado a la modernidad, que vuelve a tener trenes, que son trenes de nueva generación. Pues lo que pasó es que esta marquesina cedió y mató 14 personas, la mayoría menores de edad. Por ejemplo, un abuelo con sus dos nietas pequeñas. ¿Qué pasa? Que caída la marquesina, ya solo al inicio con las imágenes, quien sabe, sepa un poco de construcción y de obra, pudo ver que ahí solo habían dos vigas, solo habían dos puntales. ¿Y qué pasa? Que eran casi 24 toneladas de peso. ¿Cómo pueden estar 24 toneladas de peso sujetadas solo por dos extremos? Además, se sabía que los informes decían que eso estaba bien construido. Pero claro, los escombros sobre los muertos y heridos dejaron ver, como se supo después, que no era el caso. Bueno, a raíz de este accidente y de estas irregularidades que fueron saliendo a la luz, y además que se supo que la estación, la licencia se modificó, pero no llegó a otorgarse realmente. O sea, reabrió sin licencia. Pues este accidente generalizó un malestar entre la población, especialmente la población joven de Novi Sad. Luego se contagiaría al resto de población, más concretamente al estudiantado. Este malestar entre la población empieza a acrecentarse, pues bloquean, ellos hacen privado el informe de construcción y por lo tanto tapan los datos de cómo se hizo eso, quién lo hizo, quién lo adjudicó, quién adjudicó la obra. Y claro, a raíz de esto la gente estalla y se empiezan a dar las primeras concentraciones. Durante las primeras concentraciones y actos de protesta y los diferentes actos conmemorativos por las víctimas, se empezó a generalizar un modo de protesta que fueron los parones de 15 minutos, un minuto de silencio por cada muerto. Estos parones buscaban también a aquellas personas que no podían ir a las concentraciones, pero apoyaran, se pararan en su casa, en su puesto de trabajo, que se dio algún caso. Dependientes de supermercados, de diferentes supermercados, dejaron de atender durante 14 minutos en memoria de las víctimas. ¿Y qué pasa? Que al poco tiempo, uno de los jóvenes heridos falleció. Con lo que esta protesta acabó siendo de 15 minutos. Y se convocó otra serie de concentraciones y manifestaciones, cada vez de más intensidad, en la que acabaron sumándose las diferentes ciudades. Pero de momento solo esta región del norte de Serbia, Voivodina. Comienza también, paralelamente, a crecer la represión. ¿Qué pasó? Que además de las diferentes cargas policiales, arrestos arbitrarios, líderes que fuera y dentro de las manifestaciones fueron detenidos sin razón alguna, incluso en su casa, especialmente si estos eran muy visibles o tenían algún cargo o trabajo que se pudiera considerar de importancia. Incluso empezaron a llegar los primeros ultras, o como queramos llamarlos, a reventar las manifestaciones. En un principio se fueron colando las manifestaciones y las reventaban desde dentro, intentando provocar un escenario de violencia que recogió los medios de comunicación más afines al gobierno y al sector privado del país para intentar vender un relato de que eso era protesta por violencia, que ahí no había nada. Lejos de frenarse, los diferentes jóvenes y estudiantes, pues se fue generalizando la protesta entre, sobre todo, los estudiantes de la Universidad de Novi Sad, la Facultad de Arte y Filosofía, donde de hecho surgió el eslogan que ha recorrido las manifestaciones, y para los que vean las imágenes, los diferentes vídeos, podrán ver unas siluetas de manos manchadas de sangre, Ruke subam krvave, que sería algo así como tienen las manos manchadas de sangre. Llegamos así a diciembre, donde se han sucedido las diferentes protestas, y como ya les iba adelantando, la Universidad de Arte y justo después de la de Filosofía protagonizan un encierro en solidaridad con las personas reprimidas en las manifestaciones, que acabó contagiando a las demás ciudades y demás facultades. Y poco a poco, en diciembre, se fue extendiendo la protesta. Las protestas siguen sumando apoyo, la gente empieza a decir hemos perdido el miedo, e incluso empieza a sumarse el sector de la enseñanza secundaria, profesores y alumnado. Comienzan a sumarse otros sectores, por ejemplo, el Ilustre Colegio de Abogados, de Novisat, las farmacias, digamos, sectores de profesionales. Más adelante, los diferentes sindicatos se hacen eco de las manifestaciones y empiezan a solidarizarse con la causa. Es entonces cuando la sociedad del arte y la cultura sale en defensa de los estudiantes y las protestas. Y es ahí cuando la manifestación trasciende los límites de la provincia de Vojvodina y llega a la capital, a Belgrado. El 22 de diciembre del mes pasado, vamos, de 2024, hay una manifestación multitudinaria. No se ponen de acuerdo por las cifras, oscila entre más de 24.000 y 28.000, pero yo he visto las imágenes y aquí un servidor piensa que ya había más de 50.000 personas. Y ante los diferentes anuncios del gobierno, movimientos, todos tibios, la sociedad apela a lo concreto, a las acciones, y surge otro eslogan que es dimisiones no, justicia, cárcel. Porque estamos acostumbradas, como pasa en muchas partes, ya se podrán imaginar, que la política tiende a ofrecer una solución, pero no atiende a las demandas. ¿Cuáles han sido las demandas de este movimiento? Bueno, pues en un principio las demandas iban por esclarecer el caso y el cero opacidad, a diferencia de lo que hizo el gobierno, que fue ocultar el expediente para que no hubiera un acceso público a él. Cero opacidad, responsabilidad máxima a todas las personas involucradas, especial a las instituciones y a quien concedió una licencia que realmente no llegó a darse, a quien permitió que se abriera, reabriera esa estación con esa marquesina comprometida. Pero ¿qué pasa? En el último año, dos años, Serbia ha vivido una serie de protestas contra el gobierno por los diferentes casos de corrupción y lo que consideran una, vamos a llamarlo, dicta blanda. Pues es un país con poca tradición o práctica democrática, al menos como entendemos sobre el papel, sobre la teoría, que funcionan las democracias burguesas. Y a raíz de que no contestaron a las primeras manifestaciones, y como hemos explicado, se fueron sumando diferentes sectores de la enseñanza, primero universidad y después secundaria, profesores y estudiantado, las demandas fueron a más. Y a través de los sindicatos de enseñanza, de profesores y otros colectivos, fueron sumando sus demandas al tema. Por ejemplo, algunas de estas es una mejora y una mejor financiación de la educación e inversión, mejores salarios y mejores condiciones laborales. Asimismo, los estudiantes piden, en especial la universidad, donde critican, vamos, que si no estás con el gobierno no prosperas ni en la universidad, básicamente. Están pidiendo, se está recogiendo a raíz de este accidente, de esta catástrofe, se está haciendo relación de todas las protestas anteriores, pero en primer lugar las demandas han sido de los diferentes sectores del estudiantado. Así llegamos a enero, y es en enero cuando se empiezan a sumar las escuelas primarias y los profesores, e incluso los padres, que empiezan a ir con sus hijos, a llevar a sus hijos a las manifestaciones. Transcurre enero, después de Reyes, ahí Navidad, pues los ortodoxos tenemos un calendario diferente y la mitad de nosotros celebra Navidad cuando aquí se celebran Reyes. ¿Qué pasa? Que las clases llevaban ya varias semanas suspendidas, miles de manifestantes en la calle, y el día 20 de enero, sumándose esas escuelas primarias y secundarias, decidieron suspender totalmente las clases, llamando ya a una huelga general. Solo en Novi Sad, más de 30 escuelas de enseñanza estaban en huelga y las clases estaban suspendidas. ¿Qué pasó? Pues que el gobierno de Aleksandar Vučić aprovechó la situación para enaltecer un relato, aparte de seguir utilizando la represión. Ha habido, por cierto, denuncias de diferentes activistas de que se han usado los servicios secretos serbios para espiar a los posibles organizadores de las manifestaciones. Bueno, para quien no lo sepa, Serbia es un país en el que ser funcionario es una gran base de tener un empleo estable, como en casi cualquier país. Vale, lo que pasa es que si no eres parte del SNS, el partido del gobierno de Aleksandar Vučić, es casi imposible que seas funcionario. Pues pasa algo parecido con el resto de la población funcionaria, como son los profesores u otros campos que no estén directamente dentro de las instituciones, que si manifiestan directamente en contra del gobierno, pueden perder su trabajo. Entonces, viendo que estas presiones no resultan, el gobierno empieza a incidir en un relato. Los medios de comunicación empiezan a crear una imagen del estudiantado como enemigo de Estado. Se respira crispación, sensacionalismo, se difunden mensajes que justifican las diferentes agresiones a las manifestaciones. ¿Qué pasa? Que desde que hemos estado hablando de diciembre a enero, diferentes grupos de ultra o gente simpatizante con el gobierno han empezado a atacar a los manifestantes. Incluso ha habido varios atropellos, ataques con cuchillos. Y hace poco, ayer mismo, por ejemplo, unas personas irrumpieron en la Facultad de Filosofía con barras de hierro, golpearon a los estudiantes y le rompieron la mandíbula a una joven. ¿Qué pasa? Que Serbia es un país que después de la guerra de Yugoslavia ha vivido con mucha incertidumbre los procesos post-Euromaidán en Ucrania. Aquellas protestas en Ucrania que llevaron a un cambio de gobierno y más adelante la situación del Donbass y llegamos hasta la guerra. Serbia, cualquier tipo de organización fuerte que se les escape a la mayoría de la población, que puede no estar en contra, pero tienen miedo, pues ya es injerencia extranjera, espías, ya se pueden imaginar. Una de las cosas que he visto buceando un poco en la historia reciente de Serbia y también relacionado un poco, creo, con esto que está sucediendo, es el tema del litio. Creo que Serbia es rica en litio, tiene unas buenas reservas de litio y eso ya ha provocado problemas. Creo que incluso por la movilización social se logró parar en 2021 el que se entregara esa riqueza a empresas extranjeras, pero creo que ahora han vuelto a la carga y han firmado un acuerdo, por lo cual Rio Tinto, la empresa esta que es británica y australiana, va a explotar las reservas de litio de Serbia. ¿Cómo está eso? ¿Qué tiene algo que ver? Y también entrar un poco en el tema este de geopolítica, ¿no? ¿Están más con Rusia? ¿Están más con Europa? ¿Qué pinta el litio ahí? Bueno, efectivamente tiene que ver. Porque como intentaba explicarles antes, se está sacando relación con las últimas protestas. Y en general, la población serbia siente que las diferentes violaciones de derechos civiles y humanos, corrupción y represión que se vive en Serbia tienen mucha relación. De la misma manera fue el tema del Río Tinto, que en su momento se paró, hubo grandes protestas, de hecho muy parecidas a la de la Tejita y el Puertito, con la gente acampando en los bosques de Serbia, donde se pretendía iniciar este proyecto. Este proyecto se reanudó hace unos años, a pesar de tener a la mayor parte de la población en contra, incluida personas que simpatizan con el gobierno actual. Entonces, para mí, sí tiene que ver. Cuando alguien se está repitiendo mucho allá, no tienen razón de protestar, no se entiende por qué, no piden nada. Cuando alguien dice esto, o tiene un desconocimiento completo, por la razón que sea, o está mintiendo a sabiendas. Porque en Serbia se está protestando contra el nepotismo, contra la corrupción, contra el régimen presidencialista que sirve solo a unos pocos, Aleksandar Vučić, y con lo que respecto me explicabas de la geopolítica. Yo lo voy a resumir muy rápido. Aleksandar Vučić va a estar con quien le dé más, ¿vale? Y quien le pueda garantizar que Kosovo, república parcialmente reconocida por los diferentes organismos internacionales y diferentes países, estados del mundo, ¿quién le garantice que Kosovo es Serbia? A ir a Vučić. Para mí Vučić en ese sentido se parece bastante al presidente de Turquía, Erdogan, que tiene un pie asomado a Europa y otro pie asomado pues al charco que más le convenga. Un poco la línea de Joan, atendiendo no solo al tema de las movilizaciones y de todo este movimiento que está creciendo a raíz del desastre, atender también a lo mejor a la historia de Serbia. Cuando te preguntaba sobre este tema, cuando ocurrió y todo esto, no sé si te acuerdas que nos pusimos a indagar y había incluso un mayo del 68, ¿no? En Serbia, ¿no? Sí. Se produjo pues, más o menos por esa época también. Y parte de lo que me estás comentando, pues yo creo que no solo a mí, sino a Joan también y a la gente que nos está escuchando dirá, bueno, pero esta red clientelar, este nepotismo, esto es consecuencia, ¿no?, de la caída del régimen de Tito y parece como una especie de maleta que arrastra tanto el gobierno serbio, la institucionalidad serbia, como el propio pueblo trabajador, que es quien lo sufre, ¿no? También esa presencia del estudiantado, de los profesores, ¿no? ¿Qué relación guarda todo esto? Ya has explicado un poco, pero con esa transición quizás todavía inacabada desde el régimen de Tito hacia una democracia liberal a la europea, o el futuro lo que quiera darse el pueblo serbio, que a lo mejor no acaba de realizarse, ¿qué hay de todo esto? De la misma manera que en el 68 los estudiantes y jóvenes de aquella reclamaban más herramientas populares, más capacidad de organización, de autoorganización, más escucha del gobierno, ahora está pasando algo muy parecido. Lo que pasa es que en aquel momento, Tito, que como hombre de Estado era medianamente inteligente, reconoció todas las manifestaciones de los estudiantes, aprobó en cierta medida las demandas y reclamas de los estudiantes y consiguió así desmovilizar primero parcialmente y luego totalmente el mayo de 68 yugoslavo. ¿Qué pasa? Los problemas estructurales, de estructura, de jerarquía, de intereses, no se terminaron solucionando, sino que con la caída del bloque yugoslavo, como yo suelo decir mucho esto, se cambiaron hoces y martillos por banderas, banderas nacionales. Y los diferentes miembros de partido o funcionariado ahora eran del otro bando. Y cada uno se montó su partido político, fueron todos a la carrera política, pero hay que recordar que primer ministro de Serbia, todavía no habíamos designado presidente, imagínense, él quería acercarse a una democracia más moderna. Este hombre fue asesinado por la mafia y ahí quedó la cosa. Y desde entonces han ido sucediendo una serie de políticos. El presidente más normal, por decirlo de alguna manera, Boris Tadic, no duró mucho en el cargo y se comió aquella crisis internacional que sufrimos aquí también cuando la época de Zapatero, se acordará, la desaceleración acelerada. Desde entonces en Serbia no ha cambiado nada. Nada, la gente sigue siendo pobre, paga por todo. Hay que entender que es un país donde el dentista era gratis, donde mucha gente tiene dientes porque el dentista en la época de Yugoslavia era gratis. Y para los niños da igual que los padres, porque tenías que trabajar, para los niños da igual que los padres no trabajaran, era gratis. Saltamos de eso a un régimen de propiedad privada plenamente, donde se pierde derechos, calidad de vida, donde hay que empezar a competir con un mercado internacional. Entonces, si tiene relación, claro que la tiene, de la misma manera que el tema del Río Tinto. Yo he tenido y tengo muchas esperanzas en estas movilizaciones, aunque luego puedan decrecer o quedar en menos de lo que uno espera o ansía. Pero porque para Serbia esto ya es algo. Serbia son dos mitades que nunca se entienden. Pero ahora hay una mitad haciendo un esfuerzo por salir a la calle aunque no la quieran escuchar, por quedarse en ella aunque le manden de palos, por no achantarse aunque usen herramientas de espionaje del gobierno para descubrir quiénes son los organizadores, ir a sus casas a detenerlos. Recordemos que muchos de los organizadores son estudiantes. Estaban a lo mejor en casa de sus padres y de repente te llegan ahí los geoserbios y te detienen. Y al igual que en el pasado, lo que pasa es que en ese momento Tito admitió que los estudiantes tenían razón e intentó de alguna manera gradualizar, absorber esas protestas, aprobando ciertas medidas y haciendo algunos cambios. Eso ahora no pasa. Y el gobierno, ¿qué ha hecho? Pues se está dedicando, además de este relato que les explicábamos de poner a los estudiantados, al estudiantado y a los jóvenes como enemigos de Estado, se está dedicando a... No, si el primer ministro ha dimitido. Nosotros estamos grabando esto a 28 de enero y hoy el primer ministro Miloš Vučević ha dimitido. Asimismo, el alcalde de Novi Sad, Milan Juric. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema? Que los manifestantes no quieren dimisiones. Quieren responsabilidad política. Y ellos están creando un relato. No, estos estudiantes no escuchan, mira qué es lo que hemos hecho, les preguntamos y no quieren hablar. Ya ha habido mesas. Y no es que no quieran hablar, es que no, les están escuchando. No les están escuchando. Entonces todo tiene relación con las protestas del Río Tinto, con las protestas de los diferentes sectores de la oposición y de, digamos, esa oposición al régimen que no está representada en las instituciones, con aquel mayo de 68 que pedía cambios en Yugoslavia, que al final no fueron tan profundos. Y yo lo único que deseo, aunque sea de camino a un régimen liberal, pero que Serbia avance un poco. A mí la democracia no me parece popular, por decirlo así. Pero hay más herramientas, aparentemente, en un régimen democrático que en un régimen autárquico, en el que mandan antiguos líderes de partido que se montaron el suyo propio, que pasaron de la izquierda a la extrema derecha, ahora van de derecha moderada. El CNS, que significaría Partido del Progreso Serbio, no tiene nada que ver con los progresistas. Esta gente es, para que se hagan una idea, esta gente es ideológicamente muy parecida a Putin y a Viktor Orbán. Entonces, creo que hay un cierto sentido de mayo del 68 en estas protestas, y yo te comentaba a ti, si te acuerdas, que para mí es como un 15M serbio. Bueno, y ya para terminar, Brian, y me gustaría, a ver, ese ejercicio de, no sé, de análisis o de proyección. ¿Tú crees que lo que está sucediendo en Serbia de alguna manera se corresponde a lo que está ocurriendo en otros lugares? Ya has mencionado algún lugar, pero también en Georgia y en otros lugares que se está produciendo esa contienda entre el Occidente y Rusia, pero a la vez también hay una juventud ahí que ve que ni uno ni el otro es el camino, ¿no? Efectivamente. De hecho, yo particularmente he sostenido que para mí no son casos como Ucrania con el Euromaidán y después el conflicto del Donbass, o lo que está pasando ahora en Georgia, o lo que pasó en su momento en Bielorrusia con Lukashenko, que aclaro que a mí Lukashenko sí me parece un dictador, pero también me parece que ahí había injerencia extranjera. Creo que en Serbia no está pasando eso. Creo que en Serbia está pasando lo que debe pasar, lo que a ellos les concierne. Y a mí, como hijo de migrantes serbios, me es muy triste escuchar es que no protestan por nada, es que no piensan nada, es que no dicen nada, es que no quieren nada. O es que quieren destruir Serbia. Porque cuando en los ataques, no sabría bien cómo traducirlo, pero sería algo como putos perros flautas antisistema, putos antiserbios. Y te puedo decir, conozco gente y sectores que se están organizando que no son precisamente pro-otanistas o pro-europeístas, o saben lo que hay en Europa, porque los jóvenes serbios, desde la época de sus padres o sus abuelos, han vuelto a viajar, han tenido que emigrar para trabajar, para estudiar. Yo creo que ellos son, la mayoría de ellos, bastante conscientes de qué les beneficia o qué les puede ayudar y qué no. Esto no es para mí tanto una pelea entre Occidente y Oriente, sino entre lo viejo y lo nuevo. Pues Brani, a ver si lo digo bien, jala a ti. Tamir, gracias, compi, por descubrirnos un poco de lo que está ocurriendo ahí, también de tus raíces de camino. Y nada, me quedo con el final. Me recuerda muchísimo a cuando la COCA, ¿no? Coalición, decía que éramos los del no a todo, ¿no? Pues nada, enhorabuena a toda esa juventud serbia por ser los del no a todo, que desde luego yo creo que es la mejor trinchera en la que se puede estar en este planeta envilecido. Un saludo. Gracias. Jo Alabama, y espero que se haga todo lo posible y más por un cambio, porque allí se lo merecen mucho. Muchas gracias, Brani. Gracias a ustedes y a las que nos escuchan. Y hasta aquí el programa de hoy. Ahul. Ahul. Mafija, džipsi, fat boy, svi stil filmski. Nema ljubavi za drotove ni malo. Udaraju ih jako face prekrivene šalom. ACAB vlada mojim gradom. Svinje na pljugama karom, ekipu marihuanom. Debeli je opak kao Mickey Knox. Pljujem na politiku uz pivu i džoks. Za fašističku gamat ide, ajde bok. Fat boy si za uvijek, evergreen ko rock. Živi hip hop, ali ne živim od njega. Mi smo original, vi ste kopija ko brega. Predstavljamo grepsa, za uvijek o stole. Od ovog želim poštovanje i da me vole. Jebo sistem, najluči su stigli. Mafija, gypsy, fat boy si stil filmski. Nema milosti za lopove. Bacam omol do mje veko htjele na drotove. Oh! Jebo sistem, najluči su stigli. Mafija, gypsy, fat boy si stil filmski. Nema milosti za lopove. Bacam omol do mje veko htjele na drotove. Oh! Jebo sistem i političku gamat. Bacam kamenje na sistem. Kao da sam vana, ljudi umorni od posla. Da se buni niko neće. Jedva sastavljamo kraj sa krajem. Da se buni niko ne sme. Nikad neću razumjeti ljude poput vas. Imate vlast i boli vas kurac za nas. Hoću bolji život i neću se pomiriti s tim. Da me kapitalisti sjebu ako sutra ne radim. Jebo fašističku državu, ne treba mi to. Jebo cel taj vaš sistem, jebeno ste dno. Ljudi nisu toga svesni koju moć mi imamo. Oni nas samo lažu, a mi i dalje glavom klimamo. Nikom nije po volji, pa zato glasno čutimo. Jednim drugim jebemo mater, ali koga tu da krivimo. Mrzimo druge nacije samo zato što nisu naši. Jebem ceo vaš sistem, vreme je da se spali. Jebo sistem, najluđi su stigli. Mafija, gypsy, fat boy, si stil filmski. Nema milosti za lopove. Bacam omol do mje veko htjele na drotove. Oh! Jebo sistem, najluđi su stigli. Mafija, gypsy, fat boy, si stil filmski. kafowe, bacamo motowie, we koktele na trotowe. Jeden Iterika da samo jeden system, to mi je tranje, gaj goderem bikrem. Ovdje nema promjene, nije to do mene, vani kažu da je bolje, kako je kod mene. Izjebani skroz, ko da nam jebalo mater, političko govno. Tutman il Sanader, Ašan il Milanović, sve to je slika, lup neću ih slušati se. Bolje udri komandu, baci bombu, goni bandu, ajmo rušit planu. Bolje anarhija, nego da nas kradu, jebu me u glavu. Ko što jebu za ustaše, go kojih se spominje, Pavelić ustaće. Jebu drugi svjetski, omogući ljudima posao, nego da nas zabi svakoga, starbajtere posao. Briga me za polemike, treba zapalit sabor, da nam bude bolje, treba nam novi labor. Jebo sistem, najluđi su stigli. Mafija, gypsy, fat boys i stil filmski. Nema milosti za lopove. Bacamo moldovje, me koktele na trotove. Oh! Jebo sistem, najluđi su stigli. Mafija, gypsy, fat boys i stil filmski. Nema milosti za lopove. Bacamo moldovje, me koktele na trotove. Oh! Ma kakav sistem, brate, jebo im je mater svima. Šatru si smo istil, ipak zovu me manjina. Na tronu dirigira, ko ti priča bolje laže. Ti se nadaš da će biti bolje, on te dalje gazi. Alerta, alerta, antifašista. Bad boys i na trace i gypsy mafija. Trula država, korumpirani drot. Ko što bi rekli moja braća, ajde keru pop. Ovo je hip hop, bolji nego ikad. Zrenjanin i Zagreb, bitno da kapiraš. Nije bitno ko si, šta si, kakvog si ti dena. Nisi mi bre brat, samo ako pameti nemaš. Sve je crveno i crno, no plasaran. Nema predaja, samo pesmica u zrak. Dosta više maštanja, pametno je čista. Skill pravi cigar, hip hop antifašista. Jebo sistem, najluđi su stigli. Mafija, gypsy, fat boys i stil filmski. Nema milosti za lopove. Bacamo moldovje, me koktele na trot.